¿Quién es? Un elefante. ¡Oh, no! Un elefante molesta a mucha gente. Dos elefantes molestan mucho más. Dos elefantes molestan mucha gente. Tres elefantes molestan mucho más. Tres elefantes molestan mucha gente. Cuatro elefantes molestan mucho más. Cuatro elefantes molestan...